Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Hola, este es el programa número 1022 de La Gente y su Defensor. Hoy hablaremos sobre el enfoque de derechos humanos en cuestiones ambientales relacionadas con el proyecto Corredor Canal de Bigle. El trabajo del Grupo de Acción PSC, una iniciativa vecinal organizada para auxiliar a personas en situación de calle. Que se cumplieron 50 años de la fundación de la base Marambio en la Antártida Argentina. La asociación La Rosa Naranja aboga por los derechos del colectivo travesti, transexual, transgénero, víctimas de violencia de género. Bueno, uno de los temas que íbamos a hablar hoy, Fer, es el registro nacional No Llame. ¿De qué se trata esto? Mira, hola Estefanía, hola a toda la audiencia. Mirando un poco los tweets, ¿no? Es decir, que van llegando a la Defensoría, algunos sí, que nos nombran, otros que consultan, quejándose porque piden la baja de las empresas o piden que las empresas no le manden publicidad y se sigue insistiendo con esto. Bueno, a uno, Emi se llama el usuario, dice una vez más una empresa de telefonía demostrando su inoperancia. Les pedí encarecidamente que no me escriban más y siguen cayendo estos mensajes. Defensa del consumidor, ya no sé qué hacer, incluso me anoté en el registro No Llame. Para que los oyentes sepan, es así, esto es lo siguiente. Vieron que ustedes les mandan SMS, los llaman para ofrecerle un montón de publicidades, de planes de ahorro, los operadores, exactamente, ¿no? Que te figura número desconocido. Bueno, hay mucha gente que no quiere más que lo llamen, que le manden mensajes, que le parece invasivo, y hay una forma de resolverlo. Claro, mira, este se llama Pau, dice: solo hoy una empresa de telefonía me llamó 7 veces, porque ¿qué hago para que no me vuelvan a llamar? ¿Qué puede hacer? Llamar al Registro Nacional No Llame. Acá hay una publicidad que dice: la decisión es tuya, gratis, sencillo y se aplica en todo el país. ¿Cómo se puede llamar al Registro No Llame? Es llamando al 146 o al 0800-444-3360. Y cuando llamas ahí, tienen un tiempo de 30 días para poder sacarte de todos los registros de la gente que tiene publicidad, que claro, hace publicidad. Una vez que te inscribís, dice tu número en registro, quienes publiciten, oferten, vendan o regalen bienes o servicios, tienen hasta 30 días para dejar de contactarte. ¿Cómo es el trámite? Sí. El trámite es de inscripción y baja del registro y es gratuito y sencillo. Se efectúa por internet o telefónicamente, como dijimos antes, en el 146. El registro persigue la finalidad de concretar en un solo ámbito los números telefónicos de titulares o usuarios que manifiesten su decisión de no ser contactados por las empresas que publiciten, oferten, venden o regalen bienes y servicios de telefonía. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Tenemos el placer de tener en nuestros estudios a la doctora Mariana Grosso, jefa del área de servicios públicos del Defensor del Pueblo de la Nación, y a la doctora Lucila Tahuada, jefa del área medio ambiente y desarrollo sustentable del Defensor del Pueblo de la Nación. ¿Cómo están, chicas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola. Estamos para charlar y conversar sobre una actuación que hizo la Defensoría del Pueblo de la Nación respecto a algunas irregularidades o falencias detectadas en la obra del Corredor Canal Bigle en Tierra del Fuego. Uh-huh. Primero, bueno, por supuesto, vamos a mirarlo o a estudiarlo desde el lado del medio ambiente y del lado del tema que originó la actuación, y después vamos a analizarlo también desde el tema o la problemática de empresas y derechos humanos que lleva el área de usuarios y servicios públicos. Recordemos que en el programa de la semana pasada vinieron Virginia de Francesco y Ina Rivera a hablar del mismo tema, pero en esta oportunidad nos va a explicar la jefa de para qué lado se desvió esta resolución. Sí, exactamente. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias chicos. Les cuento un poco que eso, creo, yo estoy hablando con las chicas de mi equipo que vinieron, sí, como para no superponer un poco lo que va a decir cada uno. Exacto. ¿Cómo es que llegó a nosotros la actuación? Se comunicaron por mail los vecinos de Tierra del Fuego preocupados por este proyecto y finalmente se presentaron, tuvieron una reunión con nosotros en las oficinas, en nuestra área. Es el proyecto Canal de Bigle, que consta de 132 kilómetros, que recorre parte de la península de la isla de Tierra del Fuego. Ellos básicamente lo que cuestionan es serios defectos en los estudios de impacto ambiental y solicitaban también la paralización de las obras hasta tanto eso se resuelva. Bueno, nosotros en este caso, como en todos los otros, lo primero que tenemos que hacer cuando recibimos una denuncia, porque ya eso lo hemos hablado varias veces en otros programas, los temas son muy amplios, es ponernos a investigar el tema en general, o sea, de qué se trata. Realmente eso empieza desde las noticias periodísticas que se dan sobre el tema, las ONG que pueden estar interviniendo, la normativa que cada provincia tiene la propia, e incluso también las normas a partir de las cuales, por ejemplo, se fue aprobado el estudio de impacto ambiental y hacer un análisis sobre eso, y también la existencia o no de acciones judiciales, lo cual es un dato clave, porque ya sabemos que por la Ley de Defensor del Pueblo, la creación de Defensor del Pueblo de la Nación, por el artículo 21 específicamente establece que el defensor debe abstenerse de intervenir cuando existe una acción judicial en curso. Bueno, en este caso había dos actuaciones judiciales, una con una medida cautelar que había sido rechazada, donde se rechazaba en realidad la solicitud de que se revean los estudios de impacto ambiental. Pero bueno, como nosotros, la verdad es que en realidad nuestra intención desde el área era intervenir, era poder intervenir acá, pero sin violentar obviamente esa limitación legal, tratamos de buscar poder intervenir, o sea, que nuestra intervención no se superpusiera de alguna forma con el objeto de la acción judicial, de las acciones judiciales existentes. Perfecto. Entonces, es por eso que en realidad lo que se trató de ver en realidad era los estudios de impacto ambiental nunca se habían analizado ni en el ámbito judicial, ni también las demandas de los vecinos apuntaban a el respeto a los derechos humanos en su conjunto a partir de los estudios de impacto ambiental. Y que ese es un tema donde la especialista es la doctora Mariana Grosso, acá presente, que ella es la que quien tiene a su cargo y lidera el programa de Empresas y Derechos Humanos, así que por eso empezamos un trabajo coordinado con ella para que ella pueda rever el tema justamente desde esta mirada y desde el enfoque de derechos humanos y desde las violaciones convencionales que podían llegar a estar presentes a partir de este proyecto. Mariana, contanos. Sí, cuando llega la actuación a vos, es decir, ¿cuál es el tema? ¿Cómo plantean ustedes la actuación? En realidad, digamos, lo que hay que plantear es que no me llega como tal en sí, sino que esto es producto de un trabajo conjunto, trabajar en equipo con distintas perspectivas, que digamos, la perspectiva técnica que ya está dado en esos análisis de estudios de impacto ambiental, y por otro lado, digamos, hay que partir que en una primera instancia se rechazó la competencia de la institución para intervenir en este tema. Porque es provincial. Porque es, exacto, una cuestión provincial. Nuestra respuesta fue que nosotros sí teníamos competencia, porque acá estaba en juego derechos, la posible vulneración de derechos humanos fundamentales, y que eso hace la razón de ser de esta institución. Entonces, a partir de ahí, porque tenemos que tener en cuenta que el derecho a un ambiente sano está en relación con el derecho a la posible conculcación del derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a tener una vida digna. Entonces, es a partir de ahí que le damos este enfoque. Digamos, la resolución está disponible en la página, en la página web. Y quienes la pueden ver, lo que nosotros le estamos dando es este enfoque de derechos humanos, cuando nosotros estamos diciendo los tratados de derechos humanos incorporados a nuestra Constitución Nacional y que todos están obligados a respetarlos. Y en el marco del programa Empresas y Derechos Humanos, acá también estaba en juego una empresa, que es la que iba a llevar adelante la obra. Recordemos que los principios rectores sobre empresas y derechos humanos hablan de la obligación del Estado de proteger esta, digamos, frente a una vulneración de derechos, las empresas, la obligación de respetar los derechos humanos fundamentales y, a su vez, las distintas posibles alternativas de remediación. También estos, los principios rectores, quedan incorporados en los principios marcos elaborados por el relator especial sobre medio ambiente y derechos humanos, que fueron aprobados estos principios marcos a través de la resolución 3759 de Naciones Unidas. Solo para destacar que el principio marco 1 habla que los estados deben garantizar un medio ambiente sin riesgo, limpio, sustentable y sostenible, con el fin de respetar, proteger y hacer efectivo los derechos humanos. Y el principio 2 dispone que los estados deben respetar, proteger y hacer efectivo los derechos humanos para hacerlo efectivamente, garantizar ese medio ambiente. O sea que esto es un claro ejemplo de la vulneración de los derechos. Exactamente, y también cuando los principios marcos sobre medio ambiente y derechos humanos hacen referencia también a los principios rectores. Entonces, esos principios marcos establecen cómo deben ser los estudios de impacto ambiental, este enfoque de derechos humanos, llama a las empresas a que evalúen dentro de cuando hacen sus estudios de impacto ambiental qué impactos van a tener en los derechos humanos. Parte del análisis que hicieron las chicas en la parte técnica, lo que se vio es que no hubo ningún análisis en los estudios de impacto ambiental, que los impactos que iba a tener el proyecto sobre los derechos humanos. Y el Estado, en este caso provincial, tendría que haberle exigido a las empresas esta evaluación de los impactos. Entonces, esto es, digamos, estamos dándole una nueva perspectiva, una nueva mirada en lo que también los estados provinciales, nacionales y municipales tienen que tener cuando realizan una obra y están sometidas a estudios de impacto ambiental. También nosotros hemos hablado en esta resolución de también el monitoreo y el seguimiento que tiene que hacer y que deben darle participación a la sociedad civil de los proyectos, porque de nada serviría que uno tenga la aprobación del estudio de impacto ambiental y como esto son obras en continua, después no pueda existir una posibilidad de acceder a una información clara y veraz en el marco del monitoreo y seguimiento del proyecto. También hay que recordar que, si bien como dijo la doctora Lucila Taboada recientemente, que digamos que ya la justicia se había expedido en lo que tenía que ver con el acceso a la información, nosotros en la resolución no dejamos de decir que se llega a hacer una audiencia pública con la información disponible recién el día anterior a la audiencia. Claramente no podíamos dejar recordar que Argentina adhirió al Tratado de Escazú que garantiza la información, el acceso a la información ambiental. Por otro lado, también tenemos los artículos de nuestra propia Constitución Nacional que garantizan una información clara y veraz de que, digamos, cuál es la razón de ser de una audiencia pública donde la información estuvo disponible, digamos, recién el día anterior a la audiencia y reconocido por los propios organismos provinciales que lo presentaron el día anterior. Entonces, estas son todas las, más allá de lo que, digamos, lo que ha decidido la justicia, nosotros no podíamos dejar de mencionar que esa audiencia se realizó sin contar con la información suficiente para realizar. Por eso, digamos, la recomendación en definitiva desde esta institución es que pedíamos que de acá en adelante, digamos, todo el seguimiento del proyecto se adecúa a la normativa convencional y a la normativa nacional. Es decir, que se analice con perspectiva de derechos humanos, que la empresa realice los estudios de impacto ambiental, incluyendo cuáles podrían ser los impactos sobre los derechos humanos de esta obra. Que claramente no es una situación estática. Digamos, esto a partir de que con el avance de la obra pueden aparecer impactos que no fueron evaluados al momento de obtener la licencia ambiental y sí pueden sucederse con el correr de incluso se nombraba también algún daño al patrimonio arqueológico, al patrimonio cultural de la zona, que también es muy rico. Es decir, hay varios puntos donde también se pueden analizar. Por eso lo importante y en el concepto de en los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, el concepto fundamental que tiene que hacer es la debida diligencia, es decir, identificar los impactos, gestionarlos y en el caso de advertir un posible daño, tomar todas las medidas para repararlo, para mitigarlo o en su caso suspender, digamos, con esa ejecución. ¿La obra está en suspensión o continúa? La obra continúa. Ahora estamos, la resolución fue recientemente notificada desde los últimos días. Perfecto. Así que ahí esperamos a lo mejor tener algún contacto con alguna autoridad y ver cómo seguimos. Sí, la respuesta además de las autoridades a esta resolución también, ¿no? A esta resolución que está haciendo la Defensoría. Le agradecemos mucho, Lucila, Mariana, haber estado con nosotros. Y bueno, y vamos a seguir el tema porque seguramente esto va a dar para más actuaciones y, por supuesto, para nuevas respuestas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Porque la mejor manera de defender nuestros derechos es conociéndolos. La gente y su defensor.